La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Muy buenas tardes, muy buenas noches a los oyentes que ponen La Otra Oreja en distintas geografías, ¿eh? No solamente desde Chiapas en directo, sino también por la tribu FM, la tribu de Buenos Aires, los domingos a la tarde, Contagio Radio de Colombia, FM Radio Libre de Santa Teresita en la provincia de Buenos Aires, Radio Capoma los martes a la noche desde Libertador General San Martín en Jujuy, Radio Asamblea de Buenos Aires también los martes a la tarde estamos poniendo La Otra Oreja desde distintos barrios, distintas radios que están poniendo esta Otra Oreja, nuestro mail, otraoreja@gmail.com, y en el Facebook, La Otra Oreja, y están muchos programas anteriores, inclusive el link hacia comanilel.org, donde algunos nos están escuchando ahora. Ahí también están los programas en vivo, los anteriores grabados también están. Hacemos un anuncio antes de empezar el programa, sin antes saludar a Liliana Daunes, locutora de este programa impresionante. Zoe, locutorcita, sería el diminutivo de locutora, no sé. Sí, o bueno, lo ponemos así, sí. A Zoe como locutora pequeña de este programa en La Otra Orejita. Saludamos también a Paula, que pone al aire en la tribu los domingos a la tarde, y a Silvina, productora histórica de este programa. Ya nos estamos despegando de Silvina, ya la saludamos cada vez menos. Digamos, sigue criticando desde Buenos Aires, pero no hace señas en este programa por ahora. Anunciamos dos programas muy interesantes desde Chiapas, San Cristóbal de las Casas. Primero, Batzilcop, una escuela de lenguas mayas, tzotzil y tzeltal, español también. Cualquier cosa pueden consultar en la página, batzilcop.org, apoyando los proyectos autónomos de Chiapas. Y Batzilcop también mucho tiene que ver con el programa que a fin de julio empieza acá en San Cristóbal, Chiapas a contrapelo. Un encuentro, encuentros diferentes con visitas, con experiencias directas, basados en talleres de reflexión, ¿no? A fines de julio, en este contexto, ¿no?, de las visiones espacio-hábitat y las contradicciones en la conformación de San Cristóbal, de Chiapas. Chiapas a contrapelo, .cronopios.org es la página. Ahí se pueden consultar. Justo antes de los festejos de la Junta de Buen Gobierno, de los 10 años, justo antes de la escuelita zapatista, ahí está, Chiapas a contrapelo. Pensamiento, lenguaje y realidad son una identidad que permite integrar las distintas formas comunicativas y de interacción. Y empezamos así el segundo programa de La Otra Oreja Uruguaya. Estas subversiones sonoras orientales desde el Río de la Plata, ¿no? Este país tan particular, tan intenso y culturalmente, ¿no? Tantas particularidades, un país tan chiquito, tan querible. Y es imprescindible en esta Otra Oreja, este programa que dicen que es político, que es musical, que es las dos cosas. Pero es imprescindible pasar por la música de Daniel Alberto Biglietti Indart. Daniel Biglietti, este montevideano que nació en el 39, muchos años, ¿no?, de este cantante, compositor y guitarrista, considerado como uno de los mayores exponentes del canto popular uruguayo, pero un reconocimiento impresionante en América Latina, ¿no? Es siempre de carácter radical, un fuerte contenido social y de izquierda, con letras asociadas a las luchas populares en Uruguay y en Latinoamérica. En el marco de la represión de los movimientos de izquierda que precedió al golpe de Estado cívico-militar del 73 en Uruguay, Viglietti estuvo preso, ¿no?, en el 72. Y en la campaña por su liberación desde el exterior fue encabezada por Jean-Paul Sartre, François Mitterrand, Julio Cortázar, entre otros. En el 73 comienza un exilio en Argentina, pero después el golpe en Argentina también lo obliga a un nuevo exilio en Francia, país donde vivió 11 años. Durante el exilio retrae su capacidad de composición. Todas las canciones de entonces solo se publican a su regreso en un disco grabado en vivo, no por casualidad, titulado Trabajo de Hormiga. No obstante, continúa un intenso trabajo periodístico y radiofónico. Sigue sonando en las radios de Uruguay la voz de Daniel Viglietti, ¿no? Juntando música también. Y recorre el mundo, llevando su canto y denunciando la dictadura en el Uruguay y en varios países de Latinoamérica. Su homenaje a Camilo Torres, al Che Guevara, son increíbles, ¿no? Siempre comprometido, Daniel Viglietti. Daniel Viglietti, que acá en Chiapas, poco antes del Festival de la Digna Rabia, recibió la otra guitarra, ¿no?, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La otra guitarra, y él hace un tema, chiapaneca también. Daniel Viglietti grabó también un cuento para los otros cuentos, el libro disco con los cuentos de Marcos, producido por la Red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires. Y en un encuentro con Daniel Viglietti nos contaba sobre su experiencia acá en Chiapas y después nos canta chiapaneca. Daniel Viglietti en La Otra Oreja. Eso fue una experiencia hermosísima cuando aquel encuentro intergaláctico, ¿no? Este que fue mi primer contacto y el único casi, ¿no?, a nivel de haber entrado en la región, ¿no? Fue un aprendizaje muy lindo, que quizá el mejor resumen sea chiapaneca. Esa experiencia de zapatismo ha sido para mí muy, muy hermosa y la retomé a otra escala cuando fuimos hace poco tiempo a Chiapas para ese encuentro en evocación de André Aubry, que era un hombre muy querido en Chiapas, que dejó una marca allí. Yo todo se lo descubrí yendo allí, donde canté, y donde también tuve un encuentro con el subcomandante Marcos y varios compañeros y compañeras más. Tuve la emoción de que mientras yo estaba cantando al lado mío estaba la comandante Hortensia, que cantaba las canciones, sabía las letras mejor que yo. Absolutamente. Me dejó maravillado. Yo me olvido las letras, a veces estoy con el libro, ¿vieron? Y ella, la verdad que todo lo iba canturreando ahí, suavecito, precioso. No por eso, sino por lo que significó el encuentro, por lo que me transmitieron ellos, con esa naturalidad con que viven lo que van haciendo, en etapas que son diferentes que el periodo aquel, ¿no? Uh-huh. Muchas cosas van pasando, la historia es muy compleja, pero yo creo que ahí hay una reserva ética y una reserva de búsqueda del cambio muy importante, ¿no? Una reserva de agua ideológica. Esos rasgos que asoman del borde del pasamontañas son lo aparecido, lo que se ha ido, de lo que se ha ido son lo aparecido, son lo aparecido que anuncia el tambor. Pies descalzos en tierra usurpada, raíces de lluvia, creciendo zapata, como si Emiliano volviera a luchar. Como si Emiliano volviera a luchar. piel de barro moldeando los gestos de lo no nacido, de lo aún no nacido. El cauce de un río, el cauce de un río, es lo aparecido que anuncia el tambor. Pa' verle los sueños al pasamontañas, nieblas de misterio hay que atravesar, pueblos de silencio hay que atravesar, huellas de memoria hay que atravesar. Sonrisa de lote cubriendo la pena de tanta carencia en la comunidad. Sonrisa de lote cubriendo la pena. Sonrisa de lote en la comunidad. Con los marcos que encuadran y acusan a los cinco siglos de la adversidad. Se abre la candona, se abre la candona, se abre la candona, la selva ancestral. Y se aman y aman y aman la luna, el sol y la luna, abrazo de fuego, caricia nupcial. Y en el parto alto de aquellos surestes, la flecha destruye a la soledad. La mirada se nos amanece abriendo en la niebla ventana de luz. Ventana de luz a la realidad de lo aparecido que vuelve a llamar. Nunca oí al silencio contar tanta historia. Callarse cantando en la chirimía que anuncia el tambor, en la chirimía que anuncia el tambor. Esos rasgos que asoman del borde del pasamontañas son lo aparecido de lo que se ha ido, los ojos de tierra que nunca han dormido, creciendo zapata, creciendo zapatas, como si Emiliano volviera a luchar. Creciendo zapatas, como si Emiliano. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y estamos en Esta Otra Oreja, el segundo programa de La Otra Oreja Uruguaya. Aquí recorriendo no solamente a Biglietti, a Galeano, a los olimareños, a Zita Rosa, a tantos otros que hicieron el canto popular en Uruguay, ¿no? Este movimiento musical de los 60, que tuvo su auge, ¿no?, hacia el final del gobierno cívico-militar de la década del 80, y que bueno, gracias a José Carvajal, el Zabalero, ¿no?, esta denominación de canto popular, lo que en otros países fue el canto de protesta, nuevo canto, gente de canto, la nueva trova, distintas expresiones radicalizadas de izquierda de Latinoamérica. Y estamos aquí felizmente con el dúo Damonte Bonilla, Paula y Pablo, nuevamente en La Otra Oreja, en vivo, aquí en Chiapas. ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Estamos muy contentos de estar acá. En sí, este lindo espacio de Comadilel. Sí, está bueno, ¿no? Y compartir así íntimamente la música que ustedes traen desde Uruguay. ¿Qué se les mueve trayendo música de Uruguay a México, a Chiapas? Y bueno, traer, no sé, o sea, cantar canciones que a uno le gusta, que a uno les gusta, esto está bueno. En cualquier lado. En parece, cualquier lado, y pero... siempre, claro, en diálogo con, no, con un lugar nuevo, es no sé, es, no sé, como esperar, es como plantar algo nuevo, aunque sea la misma canción, ¿no? Siempre uh-huh. se recibe diferente, genera claro. cosas diferentes, o iguales, pero en otro lugar que te como que te dan fuerza también. Uh-huh. No sé, pero bueno. Está Luana también, la hija de ustedes, 14 meses. Ahí está. ¿No? Este, es lógico. Negamos a algunos recursos didácticos que decían de atarla y esas cosas, pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer en esta oportunidad, por lo menos. O no lo vamos a decir al aire, en todo caso. Bueno, y en esta otra oreja uruguaya, ustedes saben, un programa musicalmente incorrecto, ¿no? Sus versiones bueno, sonoras. Si no tenemos presión. Claro, sus versiones sonoras donde. Pensando en Uruguay y recorriendo este programa, mil veces han sonado Zita Rosa, Biglietti con sus las subversiones de Biglietti, no solamente Rada cantando para chicos y tantos otros uruguayos, pero ahora vamos a... ¿Empezamos por Zita Rosa? ¿Les parece? Sí. Dale, Zita Rosa, este... Este cantante impresionante, imprescindible de Montevideo, que se murió en el 89, ¿no? Uh-huh. Una pena, ¿no? Un cantautor, poeta, escritor, periodista. Un gran talento, ¿no? Un talento de izquierda, de ser comprometido, eso le valió el no solamente la cárcel, sino el exilio, ¿no? No solamente el exilio en Uruguay, en Chile, sino también en España y aquí en México. También terminó su exilio hasta que volvió a Buenos Aires en un histórico concierto, que en realidad fueron 3 conciertos porque la gente no entraba. Uh-huh. La gente, no solamente los exiliados uruguayos, no solamente los solidarios y los sensibles argentinos que fuimos ahí al Estadio Obras Sanitarias, sino que muchos uruguayos cruzaban el río para ver a Zita Rosa, ¿no? Y me tocó presenciar tantas lágrimas uruguayas que reivindicaban la libertad de expresión, ¿no? Y a pocos kilómetros, ¿no? de la dictadura. Mm. Y ahí estaba Zita Rosa cantando. Y para él también, porque como que él creo que vivió el exilio muy difícil, ¿no? No fue fácil de exiliar, o sea, se tuvo que exiliar, pero era como que siempre quiso volver, o sea, como que se sentía él en Uruguay. A diferencia que de repente otra gente, bueno, se puede reacomodar o readaptar mejor, creo que él, para él la vuelta era algo que estaba esperando, así, uh-huh. según lo que... El exilio para muchos de los que incluso estuvimos exiliados es todo provisorio, ¿no? Mm. Biglietti casi no compuso en 10 años de exilio, siendo tan prolífico, tan productivo, él prácticamente no compuso en 10 años. Lo mismo le pasó a Zita Rosa, donde componía mirando a Uruguay, claro. y empezó a componer cuando estaba en Argentina, pero mirando para el río, ¿no? Mm-hmm. Mirando hacia Montevideo. Y Zita Rosa, bueno, pesa, ¿no? En el folclore uruguayo, para ustedes sí. también. A mí personalmente me gusta mucho. No sé, tiene para mí la manera que tiene de cantar es como bastante única y a mí me gusta muchísimo. Hoy también mencionaste a Tabaré Echeverri, uh-huh. que no tenemos ninguna versión de él, pero también no es tan mencionado por ahí. Y yo lo escuchaba de chica, mi padre lo ponía siempre y para mí también es un referente también que me gusta mucho. No sonó fuera, Tabaré no sonó fuera de Uruguay. No mucho, ¿no? En Uruguay incluso sí, pero más la gente más para en el interior, más no sé, como que no se hizo tan famoso, sin embargo, para mí también es otro que me gusta mucho. Uh-huh. Bueno, y musicalmente, ¿cómo empezamos este programa? Este segundo programa, esta Luana segunda. Mamá. Sí, ahí está Luana reclamando por su madre. Si querés invitarla a ver si la invitamos acá al estudio mayor de Comal y Lel a compartir. Ay. Ay, le dio, ahora le dio timidez. Bueno, quédate ahí que vamos a cantar una canción. Dale. Vamos a cantar. Mariposa Negra. Ahí está. ¿Mariposa Negra? Sí. Cita Rosa. Con Pablo, con Paula, en vivo desde Comalilel por La Otra Oreja. Mariposa negra que voló, que voló, deja un grano de oro con amor y sin amor. Mariposa negra con el sol, deja hacerse sombra con amor y sin amor. Mariposa negra, ¿en cuál abismo, en qué dolor se abrieron tus alas con el sol suave temblor? Mariposa negra, no haya flor, no haya flor que perfume el tallo de su amor, su desamor. Mariposa negra que murió, posada en la piedra se quedó, ya se quedó. Posada en la piedra, se quedó, ya se quedó. Hermoso compartir con ustedes, ¿eh? No solamente Cita Rosa. Y hay un grupo que también imprescindible, ¿no?, en la cultura uruguaya, los olimareños. Ajá. ¿Qué les suena de ellos? No sé, a mí me suena de como de escucharlos en los discos, ¿no? En casa, por el lado de mi padre, más bien. Uh-huh. Creo que, no sé, como que cada, no, en nuestra generación supongo que los olimareños nos suena a infancia también, ¿no? Y pero, sí, es un grupo que sonó mucho en los 60, en los 70. Y que ahora también, como uno está, tiene como... Ya, pero como que a mí personalmente me suena más a la infancia, ¿no? Como que después, bueno, como se separaron, hace poco volvieron, hicieron unos conciertos así multitudinarios y todo. Pero bueno, como que tienen, son como la referencia de un tiempo también, ¿no? De un tiempo y, que... Y en los tiempos esos de luchas, de resistencias, de muchos grupos armados, aún urbanos, ¿no? Y es necesario pasar por los Tupamaros, ¿no? Y recordar esa escuela de lucha, ¿no?, que hicieron los Tupamaros en toda Latinoamérica, por lo menos en el Cono Sur. Uh-huh. ¿No? Hay una milonga que hicieron los olimareños. Vamos a escuchar por La Otra Oreja la milonga del fusilado, de los olimareños por La Otra Oreja. Pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán, aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando. Y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas. En el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. recuerden la cara que fue mi cara de guerra mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya aclara sabrán cómo era mi frente. Me oyó reír poca gente, pero mi risa ignoraba la hallarán en la alborada del día que se presiente. No meten la edad, tengo los años de todos. Yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad. Y mis años de verdad son los tiros que he tirado. Nazco en cada fusilado y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que libera. No anden buscando porque no la encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos tirando. Mi voz la que está gritando, mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Y acá estamos en La Otra Oreja Uruguaya con Paula, con Pablo. Este es el momento de La Otra Orejita y del momento de los chicos y no tan chicos. ¿Y qué tema van a hacer ahora, Pablo? La idea es hacer el Príncipe Azul, que es una canción escrita por Horacio Buscaglia y con la música de Eduardo Mateo. Una preciosa canción de cuna. Uh-huh. Y esta sí muy clásica en Uruguay, esta sí es muy, ¿no? Como muy conocida. Sí. Sí. Mm. Más allá de la cantidad de músicos que hacen música infantil, ¿no? En Uruguay, no solamente el Negro Rada, sí, sino muchos grupos, ¿no? Esto de canciones para dormir la siesta. En una época fue increíble, ¿no? Cómo sonaba. Y que en Argentina no sonó. Y que son buenísimos, ¿no? Musicalmente. Sí, son genios, sí, son flor de músicos, así son. Y en el tema que van a hacer es de Mateo, un maravilloso músico. La verdad, ¿no? Que sí, la verdad que sí. Que sí. Se murió mal y que Fernando Cabrera le hace algunos temas, ¿no? Sí, de hecho hicieron un concierto en vivo, uh-huh, que se llama Mateo y Cabrera. Sí. El 85, 6, no sé, no me acuerdo bien la fecha. Y está muy lindo el concierto. Mateo, digo, era un genio. Lo que pasa es que le tocó vivir una época muy dura para él, que la dictadura era una cosa como que él era como de otro mundo, así. Tenía ideas muy como originales, y al ser tan original, quizás en un... Era un subversivo, ¿cómo va a hacer cosas que sí escapan del modelo, no? Claro, y así no lo entendía nadie, o sea, del sistema que estaba, digamos, en ese momento, uh-huh, llevando las cosas. y bueno, sufrió mucho, ¿no? Pero grabó varios discos, grabó un par de discos muy buenos. Cuerpo y Alma es un uh-huh. gran disco. Y bueno, los temas son realmente muy inspiradores y muy originales. Y a 20 años de la muerte, o quizás un poquito menos, de la muerte de Mateo, hay mucha gente haciéndolo, ¿no? Cantándolo hoy, no solamente Fernando Cabrera, ¿no? Sí, no, mucha Liliana gente. Herrero, además de todos los uruguayos que Juana Molina, en Juana, Argentina. Claro, increíble. Mucha gente que versiona temas de Mateo. Uh-huh. De hecho, es lo que pasa también, que el mismo Horacio Buscaglia dijo que es sponsor, que es la muerte, ¿no? También. El tipo murió y de repente se hizo famoso también. O sea, de una manera muy loca, así. ¿Qué tema entonces? Príncipe Azul. Príncipe Azul, en la otra oreja. Sueños de príncipe azul, nena chiquita eres tú. Luna de queso tendrás cuando la luna saldrá. Ah, ah, ah, ah. Suena a las 12 y tendrás zapatitos de cristal. Príncipe azul ya vendrá. Ratoncitos lo traerán. Ah, ah, ah, ah. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo. Debes buscar ese beso. Bosque encantado tendrás junto al conejo tambor. Blancas ardillas vendrán. Ah, ah, ah, ah. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo. Debe buscar ese beso. Ah, tu sueño mejor, bosque encantado tendrás, junto al conejo tambor, blancas ardillas vendrán. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Qué lindo. Qué lindo la intervención de Luana también. Y saludamos y temas ahí técnicos. Sí, está intervenido, es un tema intervenido por Luana. Hermoso, ¿no? Se lo dedicamos no solamente a Líbero, que está escuchando también. Lo podemos poner, no lo vamos a poner de candidato de novio de Luana. Pero se lo dedicamos a todos los hijos de nuestros amigos, que tenemos varios amigos que están teniendo o por tener, o bueno, toda la nueva generación esta. Bueno, yo se lo dedico a Líbero, a mi último sobrino adoptado. Y también saludamos a Guillermo, un uruguayo que estuvo acá dando vueltas. Nos tomamos unos mates con él, fue el cumpleaños hace poco, está por México. Cumpleaños Guille. Ahí está escuchando Guille. Compañero de Bellas Artes con el que vinimos juntos para acá. Uh-huh. Bueno, ahí el saludo. Ahí están los saludos. Hay mucha gente escuchándolo. Andrea también dice muy dulce el tema. Muchos besos y que lo felicite. Muchas gracias. No, gracias, Andrea, por poner la otra oreja. Y hay otro grupo que tampoco entró acá en Comalilera, era un problema de producción, tuvimos. No pudo entrar todo el grupo de Aracalacana, ¿no? Son como 20. Sí, claro, una murga. Claro, un clásico, una de las murgas uruguayas más fuertes, más clásicas.

Pero tus canciones, Pablo, que están en un disco agotado o casi agotado, me llevo uno para que se agote. Dale, agotale. Sí, lo agotamos, ya podemos dar una primicia. Está agotado el disco de Pablo. Bueno, tenés tus propuestas musicales también. Sí. ¿Solamente con guitarra? No, esto es todo con una banda. Ajá. Con una banda de muy buenos músicos, la verdad. ¿Todos uruguayos? Todos uruguayos, muy talentosos y la verdad que estuvo buenísimo. Esto es medio viejo el disco, del 2009. Ah, viejísimo, estamos pasando música de los 60. Es verdad, 2009, claro, nada que ver. Viejísimo. Bueno, digamos que... Los oídos eran viejos, pero la música... No, bueno, es un proyecto que llevó su producción así, lo grabamos en Buenos Aires, Lo hicimos tipo queriendo grabar a la manera clásica, ¿no? Un disco a la manera clásica, ¿no? Ir a un estudio, grabar con buenos equipos, etcétera. Porque bueno, yo en realidad yo trabajo más desde la música, y me parece importante que la música sea, que esté bien grabada. Y bueno, en ese momento me pareció importante trabajar en un estudio que estuviera digamos, bueno, así, ¿no? Que no fuera un estudio así nomás casero, aunque ahora lo grabaría cosas en casa, ¿no? Claro. Quería ir a un estudio y grabar, digo, como los músicos, que yo siempre admiré, ¿viste? Ir a un estudio, vivir la experiencia de estar en un estudio, un poco de presión ahí. Uh-huh. Y bueno, y de hecho estuvo muy buena la manera de grabarlo y todo, estuvo muy lindo, ¿verdad? Y mientras vamos promediando la segunda parte de La Otra Oreja, estamos grabando este programa, estamos haciéndolo en vivo en Comalilel, en el momento en que muchos pueblos de Sudamérica, muchos pueblos originarios, celebran el inicio del año, ¿no? Entre el solsticio de invierno. En Uruguay, ¿no? Sí. En Uruguay también. En el hemisferio sur, ¿no? Sí, en muchos pueblos del hemisferio sur, desde Neuquén, el pueblo mapuche, que prontamente vamos a preparar La Otra Oreja mapuche. Estamos con compañeros como Pablo, como Maru, haciéndolo a la distancia, vamos a producir La Otra Oreja mapuche también. Pero muchos pueblos inician su año, ¿no? Es el momento de la siembra, el invierno y el día más oscuro del año, allá en el hemisferio sur. Es el día que empieza la noche, que termina la noche, mejor dicho, y que empieza a despuntar el día cada vez más amplio hasta el verano. Y contrariamente, acá en el hemisferio norte estamos empezando lo que teóricamente es el verano, pero que es época de lluvia fundamentalmente, ¿no? Acá en México nos aprendimos, acá en Chiapas, que hay cuatro estaciones, ¿no? La de seca, la de lluvia, la de lodo y la de todo. Y estamos, ¿no? Así nos comentaban unos compañeros, y que en este momento estamos en la de lluvia, parece. Puntualmente la lluvia, una o dos veces por día, aparece, a veces más diluviana que otra. Pero acá en esta otra oreja uruguaya estamos con Pablo en vivo. ¿Tu música? Sí, voy a hacer una canción que se llama Solás. Pablo, en La Otra Oreja. Se han metido con tus cosas y vuelan mariposas denunciando tu quebranto. Viste cuerpos como impalas, petrificados anunciando más tormentas. En tus venas ya no corre la sangre de los nobles, son los pobres en tu cena. Van cambiándote el terreno, topografías que te asaltan en tu senda. Quisiste salir al sol a ver cómo era, y tu cara se curó con la ceguera. Quisiste salir al sol a ver, y tu cara se alivió con la ceguera. Corre la sangre de los nobles, son los pobres en tu seno. Van cambiándote el terreno, topografías que te asaltan en tu senda. Quisiste salir al sol a ver cómo era, y tu cara se curó con la ceguera. Quisiste salir al sol a ver cómo era, y tu cara se curó con la ceguera. Y estamos acá con Pablo en el estudio. Qué hermoso tema. Hermoso tema. ¿Está grabado ese? Está en el disco que te llevas. A ver, podemos hablar, ¿no? De este disco, Pablo Damonte y amigos de lo horrible. Ajá. Así de más se llama. Así, este. Sí, sí, es en algún un lado disco. Se puede conseguir. Bueno, ahora no, porque está agotado. Ajá. En realidad lo vendíamos así, medio que. Artesanalmente, ¿no? Pero bueno, sí. Fue un... Y recorriendo Centroamérica, recorriendo México, y ahora se van para nos vamos, Uruguay. Bueno, nos vamos en un mes. En un mes nos volvemos a Uruguay. Vamos a ir por Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, y desde Panamá nos volvemos a Uruguay. Y antes de despedirnos de este programa, agradecerles muchísimo, agradecemos a Paula, que ahora está en las manos de Luana, 14 meses, ella ya, bueno, sí, la domina como tiene que ser, ¿no? Como corresponde en cualquier libro de evolutivo. Invitamos a Paula y a Luana que pasen para despedirnos del programa. Antes les decimos que, bueno, hace 37 años, en junio de 1976, secuestraron a mucha gente en Argentina. Y el 19 de junio del 76 secuestraron a un amigo, a Daniel Román, estudiante, trabajador, un tipo bárbaro. Secuestraron a Luis Conti, un actor, militante político, muy, muy buen tipo también. Y también secuestraron a mi viejo, ¿no? Un actor, un militante de la cultura de Mar del Plata. Y siempre decimos que mantengamos el fuego que alumbra la memoria, que la lucha nos abrigue y que la nos queme. Y desde la cultura, desde lo que puede ser la música, también... no nos olvidamos, no perdonamos, no nos vamos a reconciliar, y estamos reivindicando estas músicas que nos hacen bien, que nos acompañan desde las luchas, desde las resistencias, y seguimos poniéndole la otra oreja a este programa. Paula, Luana, Pablo, muchas gracias por haber compartido estos dos programas de La Otra Oreja de Uruguay. Bueno, muchas gracias por invitarnos. No, muchas gracias. Hermoso compartir con ustedes. Y bueno, el desafío. Nos despedimos, como siempre, con una versión de Hasta Siempre, de Carlos Puebla. A ver, vamos a ver. Pablo, Paula, este dúo de Uruguay.